Empezamos a escuchar muchos jingles por estas horas, tiene que ver con el desarrollo de las campañas electorales. En el que propone el doctor Guillermo Caraballo, hay una frase que hace días vengo pensando, que es que nadie quede afuera, ¿no? La verdad que es, no sé si es la frase central, si quienes crearon el jingle le apostaron muchas fichas a esa frase, pero a mí me parece muy significativa, Guillermo. ¿Qué denuncia primero? Porque seguramente esa frase implica una denuncia, o sea, una lectura de la realidad y cuál es el compromiso que se viene a asumir, Guillermo. Bienvenido a la ¿Qué tribuna tal? Buen nomás. día, Eduardo. Buen día para la audiencia. Bueno, primero arranco diciendo lo que vos planteabas bien al inicio, ¿no? Estamos ya en la recta final, estamos dentro de la campaña electoral Sí, estrictamente, pero y en poquito la recta final, falta. ¿no? La recta final, porque están estos días que son medios híbridos, digamos, ¿no? Hay Raro. ritmos raros, los cuales sirven para ordenarse, ¿no? Sirve para, de hecho, nosotros anoche tuvimos una instancia con nuestro presidente, Fernando Pereira, que Sí, viene hasta ¿cómo estuvo Paysandú. eso? Estuvo muy bien. ¿Trajo alguna encuesta o no? ¿Trajo No, no, cifras o no, no, no? no. Van a estar para después de, para el comienzo de la semana, como se dice, cuando termina, cuando empieza el año, cuando llega el último O ciclista, se sea que la dice, semana que viene, para la semana que ¿y se viene. van a hacer públicos? Y bueno, y después la fuerza política determinará cómo manejará esa ¿Y información. algún No, platito? no, no, no, no, Nada. no, no, no, no. O sea, a ver, reafirmar la prioridad que tiene Paysandú Salto Río Negro como, digamos, prioridades políticas para el Frente Amplio en su visión nacional. Pero básicamente, bueno, plantear la situación como estaba y bueno, y la apuesta que sigue siendo y el redoblar famoso que se insiste siempre en las dirigencias de los militantes en las últimas etapas de la campaña, sobre todo cuando uno subsidia con militancia, de repente, la ausencia de otro tipo de cosas como recursos y demás, Plata. ¿no? Y sí, Y le claro. dijeron al presidente Sí, de yo mismo. necesitamos más plata. Necesitamos que saque el acompañamiento con más recursos. Y la gente aplaudió, incluso. Pero una buena, porque fue Y el aire que te un buen dijo. clima. Éramos amigos, Éramos Guillermo. amigos hasta ahora. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Pero bueno, a ver, esto es central, porque hasta ahora uno venía desarrollando actividades y demás, pero ahora empieza a cambiar la cosa, porque bueno, ya llegaron las listas, la gente está trabajando en tratar de que le llegue a la mayor cantidad de vecinos de Paysandú, las listas que cada uno de los espacios promueve, los candidatos intensifican las actividades y bueno, y empiezan a apuntar en serio de cómo está el panorama, ¿no? Yo ¿Y creo cómo que está el el panorama? panorama está en una elección que es abierta en Paysandú, hay que decirlo así. Yo creo Ese es que el concepto. es una elección que el Frente Amplio tiene todo para ganar la elección departamental de Paysandú. Creo que es una elección que es un dilema, es una contienda electoral, es un dilema para el ciudadano y el Frente Amplio tiene que ayudar a que al ciudadano resuelva ese dilema electoral acompañando al Frente Amplio. Lo hizo en las elecciones nacionales, lo hizo en octubre, lo hizo en noviembre, fantásticamente bien, cuando hubo un esquema de balotaje, porque en noviembre hubo un esquema de balotaje, en el cual por un lado estaba el Frente Amplio y estaba todo el resto de los partidos por otro lado. Y yo digo, hoy no es estrictamente igual, pero es muy similar, porque está el Frente Amplio por un lado y después está el Partido Nacional, pero que tiene un esquema de coalición en la vía de los hechos que lleva a ese esquema. Y entonces uno está trabajando para que cuando llegue la noche del 11 de mayo y se abran las urnas, en la canasta de votación del Frente Amplio tenga más votación que el lema Partido Nacional en este esquema de coalición de gobierno. Coalición de hecho. Coalición de hecho, coalición de hecho. Entonces, bueno, yo digo, acá se plantea una disyuntiva para el ciudadano. Yo creo que, lo hemos comentado algunas veces acá, hay una cantidad de gente que ya tiene resuelto el voto desde hace tiempo, lo viene Sí. resolviendo, que va a votar al Frente Amplio. Y hay una cantidad de gente que va a votar al Partido Nacional. Acá hay un tema con la gente del Partido Colorado, siempre lo hablo con respeto, pero digo, el Partido Colorado, que tuvo 12.500 votos en octubre, parece difícil que retenga esa votación para la elección de mayo. Parece muy Para difícil. en el lema Partido En Colorado. el lema Partido Colorado. Entonces, ahí hay un asunto. A mí me parece que está claro que el Partido Nacional hace una apuesta en plantearse que en dos de sus candidatos tiene una rivalidad y una competencia real interna. Y yo creo que esto no es así. Esto no es así. Yo creo que está clarísimo que acá el dilema es o gana Olivera con el Partido Nacional, Olivera y su prepotencia, Olivera y todo lo que pasó, o gana el Frente Amplio. Ese es el dilema. No hay puja real entre No, real no Olivera y hay, no hay. Larrañaga. Yo creo que hay un esfuerzo por plantearnos. Hay un acting de Larrañaga entonces. Pero yo tengo clarísimo que sí, está bien que lo haga. Está bien que lo haga porque arranca, porque es joven, porque tiene impronta, porque tiene apellido, porque tiene plata, porque tiene cantidad de condiciones. Pero de ahí a que uno se compre la cuestión de que hay una disyuntiva electoral que, por supuesto, entre los dos están alimentando que suceda, porque Olivera si se despega mucho, ¿qué pasa? Hay una tesis que dice, bueno, ¿por qué no se vota a Larrañaga, que es lo bueno, digamos, es el bueno, y no a Olivera, que es el malo? Esa es la tesis. Esa es la tesis. Entonces, como se retroalimenta ese esquema, como se retroalimenta, lo que termina sirviéndole es al lema Partido Nacional. O sea, Larrañaga retiene, básicamente Solo que hay un retiene tema, votos. tarde o temprano hay un esquema de voto útil. Tarde o temprano hay un esquema de voto útil. La gente tiene que saber, la gente tiene que saber que si vota a Larrañaga, vota a Olivera. Eso Y la está opción de claro. Gabriela Gómez hay como tercera alternativa. Está lejos. Es para retener la coalición, para abrir un espacio de participación Yo para creo la que coalición. Tuvo esa vocación, tuvo esa vocación, tuvo esa vocación. Pero es que es una necesidad, de última. No, pero responde a una necesidad. Responde a una necesidad porque, ¿qué pasa? Todos recordamos acá hubo un proceso en el cual se planteó la conformación formal de la coalición de gobierno a nivel departamental y es el propio Partido Nacional que en su momento rechazó esto. Lo han dicho todos, ¿no? No Sí, lo sí, digo sí, sí, yo. sí, sí. Entonces, después, como el escenario fue cambiando, y bueno, y por supuesto, cuando se quiere retomar ese esquema, está bien, la gente dice, no, así como está planteado en estos términos, no, se conforma a esto. Entonces, para mí ese es el dilema, y más allá de las encuestas y demás que van a empezar a aparecer, el objetivo claro hacia el 11 de mayo para que el Frente Amplio trabaje y pueda acceder al gobierno departamental, porque eso, en términos generales, yo creo que cualquier ciudadano entiende que como está Paysandú, es mejor que en perspectiva de futuro haya un gobierno departamental del Frente Amplio que esté en la sintonía del gobierno nacional. Eso es así. Y porque aparte otra cosa, ¿no? El próximo gobierno no va a tener un fideicomiso de 20 y pico o 30 millones de dólares para gastar. Acá la plata del fideicomiso se gastó. Guillermo, desde el olfato del político con varias campañas encima, ¿no? Con una ganada, con otra perdida, pero bueno, justamente a partir de esa experiencia. A 20 días entonces de las elecciones, Sí, y un 20 y poquito algo. más, Sí. ¿qué percibís vos? Recién dijiste, el Frente tiene todas las posibilidades Sí. para ganar. ¿Es lo que efectivamente sentís? ¿Y qué faltaría en todo caso para que efectivamente se consolide la alternativa? Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Este es como es cuando vas a preparar un guiso, y vos, ¿no? Vas a hacer una comida y vos decís, bueno, ¿qué elementos tengo para armar Eso esto? para los que dicen que Caravaggio no cocina. Sí, cocina poco, pero Pero ponele. Sí, demistifiquemos. sí, Yo, sí. bueno, ¿qué elementos tenemos? Hay componentes nacionales y hay componentes departamentales. Hay componentes, sí, hay componentes nacionales. ¿Por qué? Y bueno, y porque la gente sabe que en definitiva los grandes lineamientos, objetivos, recursos, prioridades, énfasis y demás están planteados por un gobierno nacional del mismo signo político, o sea, del Frente Amplio. Entonces, no es lo mismo que en el periodo pasado cuando hubo una sintonía entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. Eso es un componente. Hay una situación en la cual yo creo que todos estamos esperando el comienzo de algunas políticas, de algunas acciones que impacten en la gente. Eso es así. Se De está hecho, anoche lo demorando eso. hablábamos. Quizás para los que somos más ansiosos, viene con un delay para los más ansiosos. Yo no tengo duda de la vocación y de la sustancia que va a tener. Lo que digo es que va a comenzar a suceder una serie de planteos vinculados con los salarios, las jubilaciones, y eso impacta en la gente. Eso va a empezar a pasar, ¿por qué? Porque son compromisos asumidos en la etapa de la campaña electoral del gobierno nacional. O sea, la calle le pasó, a Olivera le pasó que las departamentales anteriores fueron en septiembre en vez de Claro, mayo, ¿no? un espacio de 6 meses, Ah, ¿no? si ahora fuera igual, vos decís, el Frente podría mostrar un montón de cosas El que frente, todavía no está mostrando. el frente podría, o sea, la gente podría ver cosas concretas en el sentido de haber mejorado su situación en la vida. Y yo, a ver, si el gobierno nacional de Frente Amplio planteó que una de sus medidas más urgentes, pongo por caso, era la implementación de un plan de empleo juvenil para 12.000 gurises en todo el país, ¿no? Cuando eso empiece a suceder y a concretarse, eso va a impactar. Está clarísimo, porque yo creo que acá en este programa, una vez vine con una listita, habíamos trabajado mucho con Gastón Núñez, en la etapa nacional, y te decía, bueno, pero de estos hay que pelear para Paysandú, tantos lugares en esto, tantos lugares Sí, en lo sí. otro. Bueno, eso es lo que habría que estar pensando para que impacte en el departamento de Paysandú. Entonces, yo lo que digo es, hay variables nacionales que, por supuesto, queremos que empiecen a suceder a los efectos de que se empiece a concretar eso que eran, que es para lo que trabajamos todos, todos contribuimos para que cambie el gobierno que venía siendo malo para la gente. Después hay un trabajo local que hay que hacer y que se está haciendo, que es básicamente el hablar mucho con gente. Yo lo que veo que la respuesta es buena, es mejor incluso de la que era hace un tiempo atrás, pero por supuesto esto el concepto es como una combustión. En algún momento tiene que, uno se prende fuego con esto, ¿no? En definitiva. Bueno, está faltando muy poco tiempo. Y sí, Muy poco y la tiempo. llamita todavía no Lo que yo empezó veo que a. en términos generales, en términos generales, en términos generales, uno no ve que la gente esté poniéndole atención todavía a los temas electorales departamentales. Porque lo ven en general en el concierto político. Bueno, porque vino un proceso largo de elecciones, vinieron después la etapa de las vacaciones y las licencias, porque ahora vino el comienzo de las clases y turismo. Y entonces quedan pocas semanas, pocos días, 20 días, 20 días. Me parece para que el Frente Amplio logre convencer no solo a aquella masa de votantes que fijamente va a votar al Frente Amplio, sino la clave dónde está. Y en pedirle a aquella gente que no es Frente Amplista, que no es, pero que vote y preste el voto de confianza al Frente Amplio. Y ahí está la clave del resultado de la elección. Por eso yo digo que el elector tiene una disyuntiva. O continúa con lo que hay o cambia hacia el Frente Amplio. Esa es la disyuntiva. Es simplificándolo, ¿no? Esa es la disyuntiva. Entonces, queda ese tramo final para que el Frente Amplio logre eso en una parte importante de la ciudadanía. Porque, te decía recién, pongamos por caso que los anillos más cercanos al Frente Amplio pueden estar molestos con alguna decisión o no decisión, lo que fuera. Son compañeros que van a votar al Frente Amplio. Acá la definición la tiene aquella persona que en realidad vota un partido, vota al otro, se siente que no pertenece a ningún partido político. Y en el mismo momento tiene que ir a votar. Entonces, la gente que está más despolitizada, que está más alejada, bueno, me parece que en ese esquema se ilucía el futuro de Paysandú. Y por eso para mí siempre he dicho que la elección departamental es como la segunda elección nacional en su importancia, porque todos sabemos que cuando hay sintonía nacional y política, las respuestas vienen mejor para la gente. Acá hay muchísima cosa para hacer y para atender. Entonces, bueno, me parece que eso sería bueno para el departamento. Guillermo, ¿qué aporte hará el interior? O sea, desde tu percepción, ¿qué se puede esperar para esta ocasión? Todos hablamos de que ahí se define mucho, ¿no? Yo lo No que sé vengo si, a viendo, ver. yo lo que vengo viendo es Hay que datos interesantes de la barra de Guichón inspirada, ¿no? Los frenteamplistas de Guichón te dicen, estamos percibiendo cosas que antes nunca percibimos. En Quebracho, Emerson e Ingrid están diciendo lo mismo. En Porvenir hay como un tono también de esperanza. Eso se puede. yo noto un avance, sí, noto Ajá. un avance. Te lo transmiten los compañeros, también te lo transmite la gente en el sentido de que Eso tiene que ver con que con el rechazo a la gestión de Olivera abiertamente. hay dos cosas, ¿no? Me parece que importa mucho la gestión de los propios municipios. Particularmente. Ah, sí, yo creo que te diría que está en primer orden, está en Ah, primer por la orden. cercanía, qué interesante eso. Sí, porque en realidad vos vas a Guichón, de hecho yo voy mañana, y te dice, y vas a hablar con un. Vamos por caso con una familia que es del Partido Nacional. ¿Te recibe gente del Partido Sí, sí, Nacional sí, sí. allá? Es que, de hecho, estas idas que estamos haciendo puntualmente en el caso de Guichón es hablar con gente que no está votando al Frente Amplio. ¿El factor Parra ahí juega? Juega, porque es alguien que vino del Partido Nacional y sus contactos y sus vínculos, y hasta yo te diría que hasta su manera de. Por decirlo así, ¿no? Ese Sí, formato de hacer energía claro. política viene con esa escuela, con esa escuela. Entonces, claro, vamos a visitar la gente que conoce. Y entonces de repente vas a una comisión de tal cosa y bueno, y sí, son integrantes del Partido Nacional, integrantes del Partido Colorado, hay Frente Amplista también, pero en definitiva hay una apertura mayor a conversar con gente extrapartidaria. Y eso está muy bien. ¿Y por qué te van recibiendo? Y bueno, porque en realidad también ellos ven que ya la primera etapa de este asunto con el gobierno nacional, el Frente Amplio ganó. Y tienen una perspectiva que esto está en un dilema, una pelea, y que el Frente perfectamente puede ganar la elección departamental y puede pelear la municipal. Entonces, bueno, vamos a hablar. Y entonces yo lo que estoy viendo es que mayor apertura, y me parece como un descubrimiento de que hay una cuestión de que se les prometió mucha cosa y no se les terminó cumpliendo con esas promesas. Entonces, ahí hay un tema que me parece que es la plataforma de la por qué la gente está dispuesta hoy a conversar. Se prometió mucho y no se cumplió. Y eso pasa en Guichón, pasa en Quebracho. Entonces, digamos, yo creo que la contribución va a ser mayor. Yo creo que en Paysandú hay una situación de que la gente está viendo que no está bien la gente. Siempre insisto con este asunto. Mira, yo recién me demoré, estaba afuera, estaba hablando con los muchachos del sindicato de Paicueros, supongo estarás al tanto, ¿no? Ingresaron ahora en 48 horas de un sistema, digamos, de básicamente de paro en 48 horas para después, bueno, obviamente definir algunas medidas que seguramente sean de corte sindical y también de corte judicial, digamos, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Una situación con 50 trabajadores ya en la boca de ¿no? del despido de la empresa, hay creo que 100 más que están en esta situación, se prevén para dentro de un par de semanas otros 100 y pico más. O sea, hay una situación compleja por todos lados. Uno dirá, bueno, pero ¿qué resorte tiene la intendencia? Yo lo que digo es que esto se suma a una montaña de problemas que tiene el departamento, que pasan por esos ejes vinculados al tema de la gente que tiene problemas con el tema del empleo, con la atención social. ¿Toda esa gente va a votar al Frente Amplio? No, no creo que toda la gente va a votar al Frente, pero creo que son los énfasis necesarios para trabajar. Porque yo digo, nadie puede decir que Paysandú está bien. No está más linda. Puede estar más linda. Y eso no es igual a No, que estés no es bien. igual. No es igual, porque puede estar Pero más está más linda. linda. Pero yo creo que hay cosas que están lindas. Pero sería una necedad decir que no está más linda en Por algunas cosas. ejemplo. Yo qué sé, pon por caso, el paseo que se acaba de inaugurar está bien. A mí no me gustaría que de repente escuchara a un dirigente del Partido Nacional decir que el paseo costero quedó horrible. Quedó lindísimo, quedó bien, está bien, le hace bien, le hace bien. Ahora, el tema está en que, por supuesto, la administración que está terminando tuvo un montón de guita para gastar en 4 años, hacer inversiones y que se notaran. Después se podrá discutir si las elegidas fueron las adecuadas o no, de acuerdo a la inicial vocación que tuvo el origen El y el fideicomiso. fideicomiso. Eso es otra cosa. Pero lo que yo digo es que eso se terminó. O sea, esa cuestión de que, bueno, esto, mirá, es la maravilla. La guita se gastó. Ahora hay que pagarla. El próximo gobierno no tiene esa guita. Es más, tiene déficit Sí, acumulado arranca. para pagar, ¿no? O sea que la película cambió. La película cambió. Cambió el gobierno. Y yo creo que cambia. Mira, es como la especie de la, yo le decía al loro Bansi, una especie como de la, cambió la geografía de las prioridades políticas para la gente. Vos vas a una reunión, sea en un barrio, sea lo que fuere, sea el otro día, pasó una cosa fantástica, un conjunto de cooperativas se juntaron en un salón comunal, que en principio no se pueden hacer actividades de corte político, pero sí recibir a dirigentes políticos para plantearles Claro, problemas de la zona, no actos políticos, no sino era un acto reunión, político, claro, ¿no? como medir. Exactamente, no era así. Entonces, habían recibido a otro candidato, recibieron a mí, y de la conversación surge, básicamente, una serie de prioridades y todo. Y a veces se extralimitan de lo que son las competencias previstas en la ley para la intendencia. La famosa 95-15, a veces cuando te El dice ABC ese, el famoso. ABC, porque la gente te plantea también otros problemas. Le reclama el gobernante otra atención. ¿Por qué quiere del gobernante? Quiere que la cuide, en última instancia. Y se manifiesta en varias cosas, por supuesto. Si vos me decís que hay infraestructura, por supuesto hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que mejorarla, hay que realizar las tareas básicas que la intendencia tiene que hacer, pero también tiene que atender estas otras cosas. Y yo lo que estoy viendo, que estas otras cosas que son sustantivas, que son importantes, parecerían no estar en la agenda de algunos dirigentes. Y eso es preocupante, porque 5 años en los cuales estos temas que importan, reitero, el cuidado de la gente, no estén en la centralidad de la atención de las energías, no es que pierda el gobernante, pierde gente. ¿Y cuánto se analiza qué tan bueno es Olivera como administrador? Porque de última la pregunta que tenemos que Sí. hacernos es esa. ¿Está presente la pregunta, el debate en la comunidad o no? Yo creo que no está presente, no está presente así como lo estás planteando Porque vos. se habla de, o sea, se reivindica desde el Partido Nacional la obra, ¿no? Toda esta cuestión, Sí, vos lo marcabas recién, en sí. algunos aspectos porque Paysandú está más linda, pero ¿qué pasa con el administrador? Porque de última es eso. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? A ver. Que hay un oscurantismo en la información brutal. Sí. Entonces, claro, vos evaluás a alguien si tenés las cosas claras desde el punto de vista Ahora, de. si el hombre no se deja de evaluar, es un dato también. Pero claro, pero sí, pero sí. Pero a ver, escúchame. Si la intendencia está pagando plata todos los días para que no se dé cierta información a compañeros que lo pidieron por la justicia. ¿Eso se Porque se. conoce? Pero escuchame una cosa, pero ¿por qué no dan la información? La van a dar después de las elecciones. Porque, y bueno, porque debe ser escandaloso. Escandaloso. Porque pero pensalo no como periodista, sino como ciudadano. Porque el intendente, y ahora en todo caso, la intendente. ¿Por qué no brindan esa información? Porque la intendenta tiene una instrucción La intendenta fue el política. otro día, dio la cara. No, no, no, no. Yo estoy diciendo, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Sí. la intendenta hoy por hoy no brinda esa información pedida por la justicia y decide continuar pagando? ¿Es una definición de la intendenta o es un acuerdo que hizo con Olivera? Porque la información que se puede llegar a dar ahí puede ser escandalosa. ¿Qué opinas del desarrollo de la intendenta ¿Lo en contestaste? la... Bueno, ¿qué opinas del desarrollo de? No, el rol, la forma que tomó la intendenta el otro día en la llamada sala. Y yo, mira, yo creo que en realidad aparentó en un principio querer transitar por otros caminos. Después pasaron algunas cosas que uno desconocerá, pero en última instancia es pasatista. Es una intendencia pasatista. Y están deseando que termine. Disfrutan, porque les encanta el color y brillo, les encanta el color y brillo, les encanta, les encanta. Si fuera todo el tiempo bailes, bailecitos y bien vestidos, les ¿Y encanta. eso por qué? ¿Porque la comunidad compra eso? Y porque disfrutan de esa manera. Es una ¿Y cuestión de el vanidad, vecino? de ego, y bueno, y es una cuestión de fiesta y lo que fuera, y eso se ¿Pero decide. compra, Guillermo, Y la bueno, gente o no? sí, es un problema quizás que de la propia sociedad, pero. Pero en última instancia quieren que termine con todo. Porque no pueden afrontar problemas reales de la gente, por tiempo, por una cantidad de cosas. No pueden, no pueden. Y les estallan los problemas. Les estallan los problemas y bueno, y esto que pasó hasta en estos días con esto del edil, y ahora termina apareciendo la foto del que le adjudicaron la rifa de la semana, militando tal cosa. Ella igualmente alguna cosa abre el paraguas y dice, ¿no? Yo qué sé, el aumento de las licencias de funcionarios de la intendencia que tienen Para licencias militar. médicas para poder militar, me parece que ahí lo que hizo es, viste, prendió lanzallamas y dijo, bueno, estas cosas me quiero cubrir, porque sí yo creo que no llega a hay algunos límites que tiene, eso quiero decir. Bueno, finalmente, lo del inicio. ¿Qué significa que nadie queda fuera? Y que yo creo que en realidad acá hay corte grueso y que el gobierno del Partido Nacional ha imperado con una prepotencia, con una arrogancia, que a veces uno dice, pero este es el caudillismo de la escuela del Partido Nacional. No, no, no. Esto es más allá de eso. Y que nadie queda afuera quiere decir que cuando uno va y se reúne, por ejemplo, pongamos por caso con los trabajadores. con los trabajadores, dice, bueno, pero mirá, no nos recibe, no firma los convenios, no los cumple, vas, te reunís con empresarios, pongo por caso, te dicen, oh, mirá que a mí me dijo, discutimos, me dijo, mirá, yo no te voy a comprar nunca más nada, y hablas con los trabajadores, y dice, sí, con nosotros se comprometió tal cosa, y después no nos respaldó nada, y empezás a recorrer, y andar, y hablar, y vecinos, y comisiones, y lo que fuera, y vos recogés, y ah, entonces, ¿cómo es esto? Entonces, el nadie queda afuera, no quiere decir básicamente que hay una cuestión de corte político en la confrontación electoral. Pero a la hora de gobernar hay que responderle a todo. Y una cosa que no se puede decir de los gobiernos del Frente Amplio, pues no se puede decir eso. Escuchamos, nosotros escuchamos a todos y gobernamos para todos. Eso quiere decir que nadie queda afuera.